Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralara, por el monte las sardinas, tralara, por el monte las sardinas. Yo salí de un restaurante, yo salí de un restaurante, con hambre de tres semanas, tralara, con hambre de tres semanas, tralara, con hambre de tres semanas. Me encontré con un ciruelo, me encontré con un ciruelo, cargadito de manzanas, tralara, cargadito de manzanas, tralara, cargadito de manzanas. Empecé a tirarle piedras, empecé a tirarle piedras, y caían avellanas, tralara, y caían avellanas, tralara, y caían avellanas. Con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces, salió el amo del peral, tralara, salió el amo del peral, tralara, salió el amo del peral. Chiquillo, no tires piedras, chiquillo, no tires piedras, que no es mío el melonal, tralara, que no es mío el melonal, tralara, que no es mío el melonal. Que es de una rata muy vieja, que es de una rata muy vieja, que es muy buena planchadora, tralara, que es muy buena planchadora.